está escrito aquí. Pero solo que está escrito aquí, han quitado el break de un compás que antes, o sea, que en realidad es solo. Vale. Empieza antes. Empieza un compás antes. 30, vale. 39 en el 40. En el primer solo. Se repite desde el compás 40. El primer solo puede entrar en el 40. Y otro en 40 con el break. Y el segundo lo mismo, porque son 16. Tiene que ser. Tiene que contar este break como el tema, como el break del anterior. Mira, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahí pasas otra vez aquí. Que es el break, este es este break, ¿entiendes? Sí, de 41, como has dicho, está bien, ¿no? 41, 56, tío, está bien, ¿no? 30, 31, 39, 40. Vamos a tocarlo y lo vemos. 56. Porque a lo mejor es del 41 al 56 incluido. Claro, vamos a ver. No, que está los modos 16. Incluido, que es donde están los acordes. Claro. Sí, pero es que tienes un break antes donde empieza solo, pues si cuentas son 16 compases, no puede haber menos, ni más. ¿Cuántos? Si cuentas 16, desde el anterior compás al cuando pones solo. No te ha contado el break de un compás antes. Pa, do, pa, pa. Ahí te cuentan el solo. Pero tienes un compás. Y entonces tienes que empezar ese compás que existe de aquí. ¿Entiendes? No somos un compás menos que otro. No, vale, tira. Vamos a tocar. ¿Cómo coincide? Entonces, si no, nosotros somos 41 y nosotros 42, ¿no? ¿Vosotros cómo entráis? Nosotros somos un compás menos que vosotros siempre. ¿Por qué? No, siempre no. No, tiene que ser. Solo cuando aquí coincide que en la partitura hay una anacrusa. Y aquí no hay una anacrusa. Vale, tira, vamos arriba. Pues aquí yo creo que puede ser el mismo. ¿Quién tiene la introducción? Un todo. Un todo. Ok, igual.